solo los muertos no le alaban. ¿Cuántos tienen vida en Jesús hoy? No lo entiendo, pero la tengo. Gracias, Señor.